Ok. Saldremos esta noche a orear nuestra soledad. El calor no soporta más nuestro hedor en el cuarto. Y las hormigas han comenzado a lamer la mermelada de zarzamora derramada sobre los cuerpos. Eructa vientos rotos el ventilador, ecos de pasos sonando en mi cabeza. Es la voz de la locura. Saldremos a pasear nuestra soledad, patearemos las piedras del camino, pintaré ojos en las paredes y gritaré un nombre extraño. Este tiempo de perros apesta, este ruido tu barbador torciendo el cuello de todos. Es la vida la que se va por el caño. La felicidad nos encuentra dos calles a la vuelta. A veces la felicidad es una prostituta con sífilis. O el beso de una abuela sin dientes. El pedazo tieso de tortilla olvidado en la cocina. A veces la felicidad huele a pañales cagados, a baño de cantina, a cama de hotel de paso, a pan robado y lleno de moho, pero que aún pasa. Huele a monte recién cortado, a sábanas recién lavadas. A veces la felicidad es un grito que nadie oye. Es la desquiciante sinfonía de tu risa en medio de toda esta mierda. Saldremos a perseguir nuestras sombras esta noche. La misma sombra que nos muerde los talones. La misma a la que le pico los ojos. Nuestras sombras cuelgan cual murciélagos en el techo mientras dormimos. Una orgía de sombras por todas las calles de la ciudad. Los aleteos de una bala surcando el cielo estrellado. Voltearemos a ver el fondo del hueco que nos traga. Mantendremos los ojos bien abiertos a la nada que nos consume. Caminaremos por las calles sin esperanza alguna en los bolsillos. La esperanza es el consuelo de los lerdos, es la prolongación del tedio. La esperanza es el disfraz de todas las religiones, es el as bajo la manga de los gobernantes. La esperanza deviene en manipulación. Esperanza infecta, pero hay que saber esperar mejores tiempos. Saldremos pues a mirar cómo sucumbe esta noche, a pasear nuestro insomnio por ahí. El insomnio es el tormento delicioso de los poetas y los locos. Es el pretexto del caminante ojeroso con un universo estallándole dentro. El portal del asesino y del filósofo contemporáneo que se droga en los baños de los restaurantes de los hoteles caros y se va sin pagar la cuenta. Caminaremos por las angosturas de una historia que se pudre, mirando estrellas que no están ahí, que nunca han estado ahí, tirando pedazos de piel vieja, dejando caer nuestras piezas como rompecabezas andantes. Saldremos a orear nuestra soledad por ahí.